hizo Dios sin darse cuenta. Con un grano de sal y un poquito de pimienta. Y también le salió con tal gracia soberana. Qué orgulloso exclamó, tú serás venezolana, mujer como en Venezuela, que tenga tanto salero, se encuentra solo en España, recorriendo el mundo entero. La puede haber tan bonita, la puede haber tan hermosa, pero que tenga esa gracia. Que quiera saber sobre todo en tierra extraña, al pasar la mujer si es de aquí o es de España, solo se ha de fijar en su porte de señora o en su garbo al andar, que en eso se pinta sola. Mujer como en Venezuela, que tenga tanto salero, se encuentra solo en España, recorriendo el mundo entero. La puede haber tan bonita, la puede haber tan hermosa, pero que tenga esa gracia, eso vamos a otra cosa. Yo de las caraqueñas bonitas. Puede haber tan bonita, la puede haber tan hermosa, pero...